A ver, yo soy Luis Rivero, gran maestro de la Gran Logia de Chile. Estamos celebrando acá el cumpleaños de una logia en Osorno que cumple 50 años. 60 años. 60 años. 60 años. 60 años de una de las logias. Hay otra logia que ya es centenaria, pero eso lo vamos a celebrar en septiembre. Eso van a ser los 100 años de masonería en Osorno. Bueno, yo creo que siempre los cumpleaños de las logias son muy importantes porque van marcando hitos. Es un proceso de desarrollo, es un proceso de asentamiento, de maduración. Y 60 años de presencia, obviamente que no es un tema menor, ¿no es cierto? Una logia generada a mediados del siglo XX y que hoy día sigue creciendo y sigue ejerciendo una tarea docente, que es lo más importante. Para nosotros es muy importante y por lo tanto para el gran maestro es muy importante también venir, porque es una señal de estímulo y de reconocimiento a un esfuerzo y un trabajo que se hace, que no es solamente una instancia social, sino que es una instancia de trabajo, fundamentalmente trabajo docente. Claro, es una de las logias de Osorno, de las logias que están instaladas acá, una logia que se fundó y creció naturalmente con todos los problemas que implica el crecimiento. Fue una logia joven que tuvo sus devaneos y tuvo sus circunstancias, pero ha ido madurando, ha ido creciendo. En este minuto la logia tiene más de 80 miembros, lo cual es un número bien significativo, ¿ah? para una logia, digamos, incluso una ciudad grande como es Osorno. De manera que nosotros nos sentimos muy satisfechos con eso, y eso es lo que le hemos venido a decir a la logia y a su presidente de logia, ¿no es cierto?, de que continúe en este camino, porque es muy importante que la masonería crezca. A ver, lo que pasa es que la tarea de las logias es una tarea docente. Las logias son, como parte de la masonería, una institución docente. Selecciona, educa y también estimula la participación de sus miembros en la sociedad profana, porque nosotros sostenemos de que en la masonería nos perfeccionamos para ayudar al perfeccionamiento de la sociedad. Y por tanto, por eso me refiero yo a que esa labor docente, esa labor educativa, formadora de la logia, se ha cumplido de una manera muy satisfactoria. Y basta ver sus miembros, digamos que están todos en distintas responsabilidades públicas y privadas también, ¿no es cierto? Y por lo tanto dan a conocer un poquito lo que es la logia y lo que es la tarea de la masonería en el fondo de todo. Raúl Cárdenas Vidal, soy presidente de la logia, respetable logia Reflexión 103 del Valle de Osorno. Bueno, nuestra misión, tal como lo dice nuestro gran maestro, es participar en la sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de diferentes instituciones a la cual nosotros apoyamos. Tenemos la Liga Protectora del Estudiante, por ejemplo. Tenemos el Colegio Osorno College. Tenemos la Acción Social, Diana de Rock. Tenemos los centros femeninos, que colaboran permanentemente con centros de senescente, ayuda a las personas que más lo necesitan en nuestra comunidad. Estamos insertos en diferentes instituciones en las cuales participamos activamente. Instituciones sociales, deportivas, culturales, de manera que nuestro estudio, nuestra docencia, traspase los umbrales de estos talleres, que son de docencia, y llegue a la sociedad toda. Nosotros buscamos el perfeccionamiento de las personas, del hombre, y por ende, a través del perfeccionamiento del hombre, llegar hasta la sociedad y contribuir a una sociedad más libre, más justa, más fraterna, más solidaria, más equitativa, más igualitaria, de manera de que nuestro aporte realmente cumpla un fin. A lo mejor no aparecen los nombres de las personas que están vinculadas a estas tareas. Silenciosamente llegamos a diferentes niveles de nuestra sociedad para colaborar con nuestro grano de arena y hacer que de una humanidad más fraterna, más solidaria en realidad. Nosotros hoy día tenemos una sesión solemne en la cual está invitado nuestro gran maestro. Él viene tal como lo plantea, a seguir estimulándonos para que nuestro trabajo sea fructífero. Hemos hecho un recorrido hoy día por un centro de senescente, el Diana de Rock. Queremos mejorar ese centro de senescente. Estamos buscando alternativas de apoyo, ¿no es cierto?, para poder insertarlo en el sector de Rahue también, porque está en ovejería, pero también queremos abarcar el sector de Rahue. Nosotros tenemos los centros femeninos, que son el apoyo, ¿no es cierto?, que son parte de nuestra organización. Ellos contribuyen a ayudar a las personas más necesitadas de los sectores que estaba señalando. Ovejería particularmente y Rahue. Ellos tienen en este momento a los ancianos, ¿no es cierto? Colaboran con ellos, los estimulan para seguir viviendo, ¿no es cierto?, y una vida digna, porque es gente muy pobre. A eso nos dedicamos. Porque nosotros somos una organización diversa. Pertenecen a la masonería personas con muy distintas apreciaciones de los problemas, de los desafíos, de las tareas sociales. Y por lo tanto, a la masonería pertenecen masones de muy distintas corrientes políticas, también de muy distintas corrientes religiosas o filosóficas. Y por lo tanto, tener una masonería que sea en cierto modo identificada con un conjunto de principios, de doctrinas, eso evidentemente que no corresponde con nuestra inspiración principal. ¿Cuál es el tronco común? El tronco común, digamos, son los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Como la distancia. Exactamente, y practicar la tolerancia, ¿no? A los masones les enseñamos, desde que ingresan a las logias, que la tolerancia es lo más importante. Y procuramos entonces que eso sea una norma de vida. Y es por eso que los parlamentarios masones, los ministros masones, los subsecretarios masones, los jueces masones, todos ellos, claro, tienen distintas visiones en el terreno específico, puntual, en los debates políticos, sociales, económicos, pero en esta inspiración central, digamos, no hay una discusión, porque todos estamos identificados con ese sentimiento del humanismo masónico, que es lo más importante en lo que todos nosotros hemos adquirido. De hecho, hemos manifestado nuestra preocupación por las circunstancias que atraviesa nuestra sociedad. Solamente hace una semana hicimos una presentación respecto a la crisis política e institucional de la República y nuestro llamado es a refundar los valores, particularmente con la reeducación y la educación de la gente joven. O sea, que tenemos esa preocupación. Y lo que pasa también, claro, es que nuestra sociedad ha cambiado. Hoy día depende mucho más de las comunicaciones, mucho más de lo que los periodistas llaman las cuñas mediáticas, y mucho menos de ideas, de principios, ¿no es cierto?, de argumentos que son un poquito más sustantivos en las grandes tareas que enfrenta la sociedad. Pero nosotros hemos estado trabajando en eso, hemos hecho un trabajo, digamos, el trabajo de la masonería es sigiloso por definición, ¿no? Claro, en el siglo XIX era un poco más abierto, ¿ah? Pero después hemos aprendido más del sigilo a lo largo de los años porque creemos que es más efectivo. Y muchas veces le hemos hecho llegar a las autoridades nuestros sentimientos, nuestros consejos, nuestras ideas, y han sido acogidos, digamos, y muchas veces tampoco han sido acogidos, pero está bien, digamos, son cosas que uno tiene que comprender porque la autoridad tiene que tomar decisiones en un contexto y nosotros obviamente tener una opinión, ¿no es cierto?, contribuir en otros contextos. Hoy día en gran medida, digamos, se ha perdido un poco la noción de consistencia de los valores republicanos más fundamentales que a su vez fueron en gran medida la bandera de lucha de la masonería fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y estamos tratando de recuperar eso, pero no en la línea del debate político contingente, no en la línea de los debates, ¿no es cierto?, de acusaciones, ¿no es cierto?, de denuncias, ¿ah?, o de revelaciones que en realidad, digamos, no contribuyen precisamente a mirar el horizonte de largo plazo. Hemos hecho eso y lo vamos a seguir haciendo, digamos, porque creemos que es una manera de contribuir efectivamente. Muchas veces nuestra palabra ha sido escuchada, ¿no es cierto? Nosotros no hacemos declaraciones públicas muchas veces que nos reunimos, le dijimos y en realidad tomo nota de eso porque en realidad eso no corresponde. Pero lo hemos hecho en materia del diseño político, en materia del diseño educacional, en materia de los temas económicos, ¿no es cierto? Porque, claro, yo creo que también es reconocido ampliamente por todos los sectores, y que la masonería tiene una voz independiente, no es una voz interesada, no es una voz militante, no es una voz que tenga el debate contingente. Veo, digamos, de que tenemos un crecimiento bien importante, sobre todo de gente joven. Eso ha ocurrido en todo el país, aquí mismo en Osorno, mucha gente joven que llega a las logias. ¿Y por qué? Bueno, porque muchos jóvenes ven en la masonería una instancia que no encuentran en otras actividades, vamos a decir. En los años 60 o 70, ¿no es cierto?, cuando muchos éramos estudiantes, bueno, existían los partidos políticos, las juventudes políticas que atraían, y ahí se debatía, había ideas, ¿no es cierto?, había alguna manera, ¿no es cierto?, donde uno podía dar rienda suelta a su pensamiento, a sus principios. Bueno, hoy día no existen esas alternativas, esa es la verdad de las cosas, y muchos jóvenes ven a la masonería como esa posibilidad de recibir y también de dar. La masonería no es solamente una escuela donde uno va a recibir, sino que también es una escuela donde uno va a dar. Y por lo tanto yo creo que eso nos ha hecho muy bien. Nos ha creado un problema, sin embargo, porque hoy día hay dos generaciones en la masonería, esta generación de jóvenes, ¿no es cierto?, que son profesionales, que tienen posgrado, que manejan, ¿no es cierto?, todos los medios de comunicación, ¿no es cierto?, y de análisis, ¿no es cierto?, y tenemos obviamente una generación mayor que ya no está en eso y que por lo tanto son dos, yo diría, dos visiones distintas al interior de la masonería, y hemos estado trabajando en conciliar un poquito, porque unos y otros tienen que aprender. Los jóvenes tienen mucho que aprender de los viejos, y por cierto que los viejos tenemos mucho que aprender de los jóvenes. Creemos que una reforma educacional tiene que ver básicamente con lo que ocurre en la sala de clase. El resto, que son las reglas financieras, las reglas administrativas, es una reforma que tiene que ver con algunos aspectos de la educación. Pero todavía echamos de menos esa reforma educacional que el país necesita. Hemos visto muchos números, cifras, déficit, ¿no es cierto?, presupuesto, pero en definitiva eso no hace el cambio que nosotros habríamos esperado en educación, y nosotros desde un comienzo, se lo dijimos a todas las autoridades, esperábamos que la prioridad número uno fuera la educación pública. La educación necesitaba más financiamiento, mejor organización, mejores estímulos, mejores reglas, y vemos que eso no ha ocurrido, y eso nos apena mucho porque creemos que la educación pública es el instrumento justamente para la plena realización de la democracia. Creo que nuestro mensaje es que estamos en una sociedad que vive con algunos problemas serios. Creo que tenemos que tomar conciencia de lo grave de nuestra crisis política, de lo profundo que es nuestra crisis institucional, y de que ambas cosas van de la mano. Y tienen que ver con el ciudadano que tiene que volver a recuperar su vocación de participación, su vocación de crítica, su vocación, bueno, efectivamente, de contribuir, ¿no es cierto?, y no solo esperar que le lleguen las cosas, ¿no es cierto?, un ciudadano que sepa de derechos, por cierto, pero que también sepa de deberes. Entonces creo, digamos, que el mensaje a la ciudadanía es que tenemos que ser capaces de recuperar ese país, que fue el país que se soñó desde la fundación de la República en adelante y que en cierta medida, ¿no es cierto?, hoy día se ha distorsionado en medio de todos estos debates que son más comunicacionales que nada.